vivencias, experiencias, análisis y mucho más sobre la cultura asiática. Si quieres saber todo sobre este continente, no te pierdas Ojos de Oriental. Todos los martes a las 6:30 con David y Óscar Gómez y Celia Corral. Aquí en Radio Sal en la 89.0 de la FM. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Ojos de Oriental. Hoy nos vamos a adentrar en el mar, porque vamos a conocer de cerca algunos de los últimos pueblos nómadas del mar que quedan en Asia. Se trata de pueblos que habitan en las zonas principalmente del sudeste del continente, en las zonas de Tailandia, Filipinas, Indonesia, Myanmar, estas zonas, en las zonas con una gran abundancia de islas, y vamos a conocer a todos estos pueblos. Son pueblos antiquísimos, pueblos que durante miles de años apenas han variado su modo y su forma de vida, y que bueno, sin embargo, como ya es habitual en casi todos estos pueblos y etnias aborígenes, pues en este último siglo han cambiado o están cambiando drásticamente esa vida que ha pervivido durante tanto tiempo, ¿no? Vamos a conocer a varios de ellos. Algunos son más famosos, otros son bastante desconocidos, y vamos a ver, pues, sobre todo esto, ¿no? Cómo están cambiando, ¿no? Cómo el turismo, la industria y demás está cambiando por completo y haciendo que su modo de vida y sus pueblos, sus etnias estén al borde de la extinción casi todas. Así que bueno, hablaremos de esto. En primer lugar, como siempre, vamos a hacer un breve repaso semanal a las noticias que han llegado desde Asia. Yo soy David Gómez Royán, un placer estar con vosotros. El año 2016 fue el año con mayor número de víctimas en Afganistán a causa del conflicto bélico. Así lo ha anunciado la misión de Naciones Unidas para Afganistán, recalcando especialmente el fuerte incremento en víctimas menores de edad, que rozaron las 1.000 durante el pasado año, suponiendo esto un aumento del 24% respecto al año anterior. En total, en el año 2006 se registraron 3.498 muertes de civiles y 7.920 personas heridas como consecuencia de los conflictos en el país, siendo esta la cifra total la más alta desde que se tiene constancia. El jefe de la misión de Naciones Unidas, Tamadichi Yamamoto, ha pedido a todos los implicados en el conflicto tomar medidas para evitar estos daños y ha propuesto, por ejemplo, que se deje de combatir en zonas habitadas y también que se dejen de usar para los fines del conflicto lugares públicos como los colegios y los hospitales. Según estos datos, los grupos rebeldes, en los que se incluyen los grupos talibanes, son los responsables del 61% de las víctimas, mientras que las tropas nacionales e internacionales que actúan en defensa del gobierno fueron responsables del 24% de las víctimas, una cifra que casi dobla la del año pasado, el año anterior. Por otro lado, un pequeño porcentaje de las víctimas se debe a los restos de explosivos que minan el país y cuyas principales víctimas han sido los niños. Desde que comenzaron a contabilizarse las víctimas en el año 2009 hasta el día de hoy, el número total de fallecidos en Afganistán durante el conflicto ronda los 25.000, mientras que los heridos superan los 45.000. Los números de teléfono de las mujeres están a la venta en India. Así es, según denuncian varios medios del país, miles de mujeres del estado de Uttar Pradesh han denunciado ante la policía acoso telefónico de hombres desconocidos. Las investigaciones han llevado a saber que los acosadores habían conseguido el número de las mujeres a través de diversos negocios de recarga de móviles, en donde se ofrecían estos números por diversos precios a quien quisiera comprarlos. Los negocios de recarga pedían rellenar una serie de datos para efectuar las recargas en los teléfonos y se quedaban con los números de las mujeres, los cuales vendían posteriormente por precios que iban desde las 50 rupias a las 500 rupias en función de una escala de supuesta belleza de cada mujer. Por el momento y a pesar del conocimiento del caso, no se ha procedido a ninguna detención ni de los vendedores ni de los acosadores, puesto que la policía se ha excusado en el hecho de que se trata de una situación tan común en el país que habría que detener a un número excesivo de personas, lo cual llevaría a saturar y exceder el número de plazas en las cárceles. Así que en la mayoría de los casos todo se ha zanjado con una simple advertencia. Más de 100 fallecidos por avalanchas de nieve en Pakistán y Afganistán. Las avalanchas han tenido lugar en la zona fronteriza entre ambos países y por el momento ya se cuentan 117 fallecidos, aunque se teme que la cifra irá en aumento en las próximas horas. Las avalanchas se han producido debido al temporal de nieve que está azotando la zona desde este pasado fin de semana, lo que ha llevado a ambos países a decretar el estado de máxima alerta. Decenas de pueblos en ambos lados de la frontera han quedado incomunicados y muchas de las grandes vías de comunicación están bloqueadas, incluido, por ejemplo, el propio aeropuerto de Kabul, en donde todos los vuelos, tanto de entrada como de salida, han sido cancelados. Las autoridades han decidido declarar estos días como festivos para evitar desplazamientos y facilitar las complicadas tareas de rescate en las zonas más afectadas. Charlas y exposición sobre el Himalaya en Madrid. Este pasado fin de semana se inauguró en Madrid la exposición fotográfica Himalaya, las montañas de Buda, del fotógrafo Ángel López Soto. En la muestra se pueden contemplar 23 fotografías que suponen un acercamiento a las zonas de influencia tibetana, su cultura y sus tradiciones. La exposición se completa con una serie de charlas de periodistas, directores de cine y escritores, como por ejemplo Javier Moro, Gerardo Olivares, Hernán Zin o Lola Huete, sobre diversos aspectos relacionados con los pueblos de Nepal, India y Tíbet. Tanto las charlas como la exposición tendrán lugar en la sala B de Travel Brand en la calle Miguel Ángel de Madrid y se extenderán hasta el próximo día 3 de marzo. Bueno, pues esto que estabais escuchando es una música, una canción tradicional de estos pueblos nómadas del mar, que bueno, destacan entre otras cosas también por esto, ¿no? Por tener un folclore especial y particular que, bueno, si habéis oído a lo largo de toda la canción, se iba escuchando casi constantemente un pequeño chapoteo, ¿no? En el agua, acompañando el ritmo. Bueno, como os comentaba antes, vamos a adentrarnos en el mundo de estos nómadas del mar, para conocerlos desde de lleno, ¿no? De lleno, y ver cómo están viviendo actualmente. Todos estos pueblos son pueblos, como os digo, nómadas, en realidad seminómadas actualmente y ya en muchos casos sedentarios. Pero bueno, su tradición ha sido, durante siglos, ha sido una tradición nómada. Y han llevado una vida por completo, en todo momento, dentro del mar. Es decir, se han desarrollado toda su cultura, toda su tradición, toda su historia de aguas adentro. Han vivido siempre en sus botes, en sus barcos o en pequeñas casas de madera que se construían en zonas no muy profundas, pero siempre dentro del mar. Y de hecho, en pocas ocasiones, a menos que fuera estrictamente necesario por algún motivo, en muy pocas ocasiones se adentraban en tierra. De hecho, en algunos lugares, en algunos de los lugares en los que habitaban estas personas, estaba incluso prohibido que desembarcaran en tierra por cuestiones, en la mayoría de las ocasiones, por cuestiones relacionadas con los temas políticos y fronterizos, puesto que al ser nómadas se movían libremente por el mar, se establecían en cualquier lugar y ningún país los consideraba como parte del país, ¿no? Como población nacional. En todas partes eran extranjeros. Se puede decir que son pueblos, por lo tanto, apátridas. No tienen una nacionalidad en ninguno de los casos fija, ¿no? Y bueno, esto les ha creado muchos problemas, como vamos a ver y vamos a conocer. La mayoría de estos pueblos son muchos, en realidad son muchos, son etnias, subgrupos, están divididos de montones de formas, en unas partes tienen una consideración un poco más alta, en otras tienen consideraciones inferiores. En cada lugar reciben un nombre, tienen ciertas diferencias dependiendo de la zona en la que viven, pero tienen muchísimas cosas en común, ¿no? Como estas que os estaba comentando, por ejemplo, ¿no? Quizá la cosa más común es el lugar de vida, ¿no? Que es generalmente en muchas ocasiones las barcas, son barcas de madera. Seguro que habéis visto alguna imagen en algún momento, ¿no? Son unas barcas alargadas que tienen una parte de la barca como si fuera una casa, ¿no? Tienen con un tejadillo y dentro de ese tejadillo se desarrolla la vida normal, ¿no? La vida normal de las personas. Otra parte de la barca queda al aire libre y es donde se suelen colocar, por ejemplo, los pescados, moluscos y demás para secarse. Aparte de esto, aparte de la vida en la barca, cuando llegan determinados momentos, por ejemplo, la época de los monzones, dejan la barca para vivir en casas por el tema del peligro de los temporales y demás, y también por una cuestión ecológica, por una cuestión de que el mar debe descansar durante un cierto tiempo de la pesca, ¿no? Para así poder recuperarse. Viven en, como os digo, casi todas estos grupos viven en casas construidas sobre pequeños se llaman palafitos, ¿no? Son unos palos, unas vigas levantadas sobre el mar y que sostienen las casas, ¿no? Pequeñas casitas de madera donde viven. Y así pasan su vida todos estos pueblos, ¿no? En primer lugar, vamos a detenernos en quizá uno de los que yo creo que es más desconocido, a pesar del lugar en el que viven, ¿no? Un lugar tan visible, ¿no? Y quizás son los más desconocidos con relación a los otros grupos de los que os voy a hablar posteriormente. Me estoy refiriendo al grupo llamado Tanka, los Tanka. Es un grupo, una etnia, que vive actualmente y, bueno, históricamente ha vivido siempre en China. Además, no en cualquier zona de China, está actualmente, es la zona más industrializada, donde está prácticamente toda la industria, las fábricas textiles, tecnológicas y demás, ¿no? Estamos hablando de la zona del sur de China, en donde está Hong Kong, los alrededores de Hong Kong, las zonas de Guangdong, Fujian, Zhejiang, entre Shanghái y Hong Kong más o menos, ¿no? En todas estas zonas costeras es la zona de origen, bueno, no de origen, pero sí la zona donde viven los Tankas. Su origen en realidad procede de la China interior, ¿no? De hecho, tienen unos orígenes muy antiguos, ¿no? Se considera que se tienen noticias suyas desde el siglo VII a.C., por ejemplo, ¿no? Que escapando de las guerras interiores de China se fueron hacia la costa, se convirtieron en refugiados y una forma de escapar fue meterse directamente a vivir en el mar y de ahí nació esta tradición. Empezaron a tener una vida en el mar, a tener descendencia en el mar y por lo tanto el mar se convirtió en su casa. El caso concreto de los Tanka, como os digo, es bastante desconocido y peculiar, ¿no? Porque llama la atención que en una zona que especialmente en estos últimos años ha sufrido un cambio inmenso y vertiginoso, ¿no? Con toda la industria y modernización, pues hayan sobrevivido estos grupos, por ejemplo, en el propio Hong Kong, porque hay algunas zonas, algunos barrios de Hong Kong, pequeños pueblos pesqueros en los alrededores de Hong Kong, que son de los Tanka. Los Tanka no se consideran exactamente una etnia, un pueblo, de hecho se les relegó a una especie de subetnia dentro de la etnia Han, China. En realidad esto fue algo artificial, ¿no? Una forma de hacerles un poco de menos, ¿no? Que tienen menos valor. Porque la historia de los Tanka no ha sido para nada agradable, porque han estado casi desde siempre pues mal vistos, ¿no? Se les considera, han estado discriminados en todos los sentidos, se les considera personas sin educación, personas poco educadas, personas que son la clase más baja de la sociedad. Gran parte de esto se debe en parte pues al hecho de que gran parte de las mujeres Tanka durante las épocas coloniales ejercieron la prostitución para las colonias, ¿no? Para los ingleses, para los portugueses y demás, y en parte, gran parte de todo lo que han ido acarreando en este siglo pasado, pues se debe en parte a eso, ¿no? A la mala fama. De hecho, una cosa muy curiosa de los Tanka es que, bueno, como todos estos grupos, todas estas etnias, están ya muy cerquita de la desaparición. Y una cosa curiosa es que los Tanka no defienden excesivamente su cultura, como si íbamos a encontrar en los demás. Porque, de hecho, incluso hay Tanka que han dejado la vida en el mar, han ido a vivir ya dentro de la costa. Tierra adentro, y ni siquiera cuentan en muchas ocasiones a sus hijos, les hablan ni siquiera de sus tradiciones, de esa cultura, ¿no? Porque consideran que su vida en el mar ha sido una vida que no es en realidad su propia cultura, sino que ha sido una vida obligada por estas circunstancias, ¿no? En su momento porque escaparon de las guerras y luego porque no podían regresar a tierra porque estaban discriminados, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones se oculta incluso que se pertenece a estos grupos. Actualmente siguen existiendo, sigue habiendo lugares con pequeñas poblaciones Tanka. Como os decía antes, en Hong Kong, por ejemplo, está un pueblo pesquero que se llama Taiyo, otro que se llama Verde. En la zona de Fujian, por ejemplo, hay una ciudad bastante curiosa, ¿no? Es Ningde, que es una ciudad acuática en la que hay casitas con una mini granja acuática alrededor, en donde pues pescan y crían sus propios animales, ¿no? Pescados, moluscos y demás. En el caso de los barrios de Hong Kong, por ejemplo, han sobrevivido en gran parte debido al turismo, ¿no? O sea, se han convertido en barrios turísticos a los que va la gente a visitar, a ver la peculiaridad de esta cultura, ¿no? De su cultura, a ver las casas sobre los palafitos que os comentaba antes, este tipo de cosas. Y bueno, está en cierto modo casi la cultura original como tal ha desaparecido, ¿no? Se ha convertido en una atracción turística más que otra cosa, ¿no? Sigue habiendo, pues quizá en esta otra ciudad que os comentaba, en algunos lugares, sigue habiendo estas pequeñas poblaciones dentro del mar que, bueno, siguen resistiendo, pero cada vez lo tienen más difícil, ¿no? Porque las grandes industrias pesqueras, las grandes industrias en general, están poniéndole muy muy complicada la situación a todos estos pueblos, ¿no? Bueno, estos son los Tanka en China, ¿no? Como os decía, yo creo que son los más desconocidos, pero vamos a pasar ahora a otro par de pueblos que quizás son los que se os vienen a la cabeza, porque estoy seguro de que habéis visto algunas fotografías, por ejemplo, por internet o algún documental en la televisión sobre ellos, ¿no? Seguro estas fotografías de gente pescando sin ningún tipo debajo del agua, sin ningún tipo de bombona de oxígeno ni nada parecido, ¿no? Pescando durante largos periodos de tiempo dentro del agua, pescando a mano con arpones y demás. Seguro que habéis visto imágenes. Bueno, pues estos son los pueblos de los que vamos a hablar ahora a continuación. Y como os digo, están todos muy entremezclados. Vamos a pararnos en primer lugar en los Moken. Los Moken son los pueblos que viven, los nómadas del mar que viven en las zonas entre Tailandia y Myanmar. Los Moken también proceden de China, son pueblos que vinieron en su momento también escapando de China y se asentaron en el mar también. Al igual que los Tanka, como os he dicho, tienen en común el hecho de que se les considera apátridas, por lo tanto ningún país En este caso, ni Birmania, ni Myanmar, ni Tailandia los considera como parte de su país, y se les ha intentado por todos los medios echar, o bueno, no echar, sino que dejaran esa vida y entraran dentro del continente, ¿no?, de la tierra. Por, bueno, pues por lo mismo, ¿no? Por temas industriales, por el desarrollo turístico y demás. Y también porque de alguna forma han resultado molestos a los gobiernos y demás el hecho de que hubiera poblaciones, pues un poco, pues sin ningún tipo de ley, por así decirlo, que vivían libremente en zonas fronterizas y demás, ¿no? En caso concreto de los Mokem, por ejemplo, están viviendo actualmente una situación muy delicada. Quedan muy pocos, cada vez menos, porque viven en las cercanías de varias islas, como Phuket, por ejemplo, varias islas tailandesas que a día de hoy son pues paraísos turísticos a los que acuden pues miles de personas anualmente, ¿no? En algunos datos, en algunos algunas cosas que cuenta la gente, los Mokem, ¿no? Hablan de cómo, por ejemplo, antes apenas llegaban 2.000 turistas, 2.000 visitantes en un año a estas zonas, y a día de hoy se enfrentan a 1.000 personas, 1.000 turistas diarios. Son islas, la mayoría, las zonas en las que viven son islas muy pequeñitas, islas, pues eso, paradisíacas, y que se han convertido, se han transformado casi en pequeños lugares o resorts de lujo, ¿no? Con grandes hoteles, cadenas hoteleras y demás, y esto ha hecho que se haya desplazado a estos grupos de la zona, a estos grupos aborígenes, y se les haya echado de esas tierras, ¿no? Porque la gente que vivía en el mar ha tenido que se les ha obligado a vivir dentro de las islas. La parte en las islas en donde tenían estas casas sobre los palafitos, pues han sido literalmente destruidas, han cambiado por estos hoteles, estas zonas turísticas, y la gente Mokem pues se le ha metido dentro de esta industria, y ahora trabajan pues la mayoría de ellos en los hoteles, como conductores de pequeños barcos turísticos por la zona, este tipo de cosas, ¿no? Así que bueno, como os digo, quedan muy poquitos que sigan esa vida original, ¿no? Esa vida en el mar, esa vida nómada del mar. Y bueno, se hicieron muy famosos los Mokem, este grupo. Bueno, dentro de los Mokem hay varios grupos también, que es, bueno, en realidad son más o menos lo mismo, pero se llaman de forma diferente en función de la isla en la que viven, ¿no? Por ejemplo, están los Orang Laut, los Urak Lawoy, entre otros, ¿no? Como os digo, se hicieron muy famosos los Mokem, especialmente después del tsunami, que azotó al sudeste asiático en el año 2004. Aparecieron en todos los medios porque una cosa muy curiosa es que, a pesar de vivir en el mar, no murió nadie de su grupo, ¿no? Y llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque nadie de un grupo, de unas personas que vivían dentro del mar, no murieron con el gran tsunami, ¿no? Y bueno, la explicación es muy sencilla, se debe en gran parte a su conocimiento y a su filosofía de vida, ¿no? Todos estos grupos tienen una vida en relación directa con la naturaleza, y a lo largo de todos los siglos han desarrollado una forma muy, pues, de relación pues muy directa, ¿no? Entendiendo todos los mensajes y sabiendo lo que ocurre en función de cómo se comporta la naturaleza a su alrededor. Así que el caso es que esta gente supo leer perfectamente el momento en el que iba a ocurrir ese tsunami, ¿no? Porque notaron los cambios en el mar, notaron que algo iba a ocurrir. Entonces lo que hicieron fue trasladarse a una parte posterior, de tal manera que quedaban protegidos por la isla, y el tsunami no les azotó a ellos. De hecho, bueno, salvaron la vida a todos ellos y salvaron vida también a turistas que estaban en la zona, ¿no? Por ello se hicieron famosos. Y los Mokem, además, pues como todos estos grupos, no es algo solo suyo, tienen unas creencias y están relacionados principalmente con la religión animista, ¿no? Una creencia animista, en realidad, que considera prácticamente que todo tiene su vida, todo tiene cierta energía vital. Y así se comportan con todas las cosas, con una relación de respeto hacia la naturaleza. Por ejemplo, estos grupos, todos ellos, no pescan nada que no necesiten pescar. Solo pescan lo que necesitan para comer o lo que necesitan en caso de que tengan que vender. Además, tampoco pescan determinadas especies o determinadas cosas. Y además también en todo el entorno, suelen ser entornos marinos muy ricos en corales y demás, siempre, tradicionalmente, han protegido esos entornos, ¿no? De hecho, se han defendido siempre como un poco los protectores de estos entornos marinos, que sin ellos, pues posiblemente habrían desaparecido a manos, pues, de la pesca, de la gran pesca industrial, ¿no? Y del, en general de la industria. Junto a ellos, junto a los moken, están otros también muy conocidos, que son los bayau. Los bayau se asientan o viven en la zona de Filipinas, entre la zona de Filipinas e Indonesia, y ellos proceden de la zona de Filipinas, del sur de Filipinas, e igualmente cuenta, bueno, una leyenda, en realidad, la leyenda de los bayau cuenta que se hicieron al mar y comenzaron esta vida en el mar después de que su reina se perdiera en el océano y ellos decidieron salir en su búsqueda, y el lugar donde encontraron a la reina pues se acabó siendo, o se es que convirtió en su hogar. Y esta es la leyenda, ¿no?, que cuenta cómo se convirtieron en nómadas marinos, ¿no? Los bayau, al igual que todos los demás, llevan una vida nómada, seminómada, en función de los monzones, en función de los ciclos naturales. Durante una parte del año, una cantidad de meses, viven como pescadores nómadas que van moviéndose por toda la zona. Durante otros meses viven una vida sedentaria en los palafitos. Los bayau, al igual que los demás, también están en serio peligro de desaparecer. Quedan varias comunidades pequeñas, quedarán unos cientos, miles, no muchos, de personas bayau. Se han agrupado en pequeñas comunidades, en pequeñas ciudades, y bueno, la particularidad de los bayau es que viven en uno de los entornos naturales más ricos del planeta. De hecho, es el conocido llamado Triángulo del Coral, ¿no? Una zona de una riquísima variedad marina, ¿no? Tanto en animales como en corales, en fauna y flora marina, ¿no? Y una de las peculiaridades de los bayau, al igual que pasa, por ejemplo, con los moken, son diversos estudios han demostrado, por ejemplo, que las personas de estos grupos tienen una visión diferente a la del resto de personas, porque pueden ver de forma casi completamente nítida debajo del agua, al contrario del resto de personas, así como, por ejemplo, pasar mucho tiempo, ¿no? Pasar incluso 5 minutos o más debajo del agua sin necesidad de aire, ¿no? De coger aire por la pesca y demás, ¿no? Es una cosa, pues, que se ha ido pasando de generación en generación, ¿no? Por el modo de vida, se han adaptado a ese modo de vida. Y uno de los problemas también que está habiendo tanto con los bayau como con los moken es que en estas zonas se ha empezado a introducir la pesca, lo que se llama pesca por sulfito, pesca también por explosiones de dinamita, ¿no? Este tipo de pesca lo que hace en realidad es destrozar estos entornos naturales y, por lo tanto, afecta por completo a la vida de estas personas, porque si desaparecen esos entornos, si desaparecen esos corales, desaparece toda esa fauna, también desaparece, perdón, si desaparece la flora, también desaparece la fauna. Curiosamente, uno de los responsables de todo eso son las propias personas de estos grupos y de otros grupos, ¿no? Porque han encontrado, o la forma de sobrevivir que han encontrado en muchas ocasiones ha sido crear una pequeña industria pesquera, vendiendo posteriormente lo que pescan pues en los mercados y demás. Y para mantener ese ritmo han recurrido en ocasiones a este tipo de técnicas que han llegado de otros lugares. Actualmente eso se ha prohibido, está protegido, se está haciendo todo lo posible porque se deje de usar ese tipo de técnicas y se vuelva a un tipo de pesca tradicional para seguir protegiendo una zona del planeta única, ¿no? Así que bueno, este es el caso de los bayau que os comentaba, y este es el último pueblo del que os vamos a hablar en el programa de hoy. Así que aquí habéis tenido un pequeño repaso general a estos pueblos. Son Se pueden englobar dentro de estos tres principales, los Moken, los Bayau, los Tanka, y luego dentro de estos aparecen, pues eso, toda una serie inmensa de subgrupos, de grupos con diferentes nombres, en lugar de dependiendo de la zona en la que viven y demás, ¿no? Así que, bueno, un acercamiento, como os digo, a estos grupos, a estos nómadas del mar, con una gran historia, con una forma de vida única en el planeta y que, como os comento, pues están, al igual que otros grupos pequeños de Asia, que de los que ya os hemos hablado, están en serio peligro de desaparecer más pronto que tarde. Lo vamos a dejar aquí, así que ya sabéis, el próximo martes nos tendréis de nuevo aquí en Radio Universidad a eso de las 6:30 de la tarde. Mientras tanto, nos podéis escuchar en los podcasts que tenéis accesibles en la página web y en nuestra página de Facebook, Ojos de Oriental. Así que nada, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias también a la parte técnica, como siempre, y hasta el próximo martes, que tengáis una muy buena semana. ปั้นข้าวเหนียว